¿Tienes la impresión de que podrían estar esperándote? R. Asintiendo sí. De hecho me estoy dando cuenta que he estado en este lugar antes. Pausa no, no te vayas. P. ¿Qué ocurre? R. Muy disgustado, el tío Charlie me ha dejado solo. ¿Por qué se ha ido? P. Interrumpo el diálogo para utilizar las técnicas de tranquilización habituales en estas circunstancias. Después continúo, observa profundamente en tu mente. Debes entender la razón por la que el tío Charlie te ha dejado solo. R. Más tranquilo, sí, él está en un lugar distinto del mío. Solo vino a recibirme. A traerme aquí. P. Creo que te comprendo. El propósito del tío Charlie era el de ser la primera persona en recibirte después de la muerte y asegurarse de que estabas bien. Me gustaría saber si te encuentras mejor ahora, más en tu casa. R. Sí. Eso es por lo que el tío Charlie me ha dejado con los demás. Un curioso fenómeno que aparece en el mundo espiritual es que las personas importantes en nuestras vidas siempre están allí para recibirnos a la entrada, incluso cuando ya están viviendo en otro cuerpo. En el capítulo 10 estudiaré la capacidad de las almas para dividir su esencia y poder estar en más de un lugar a la vez. Normalmente en esta encrucijada de su camino, el alma se libera de gran parte de la carga física y mental terrenal que todavía pueda conservar. Esto ocurre por dos razones. En primer lugar, existe en el mundo espiritual evidencia de una armonía y un orden cuidadosamente dirigidos que permiten el recuerdo de lo que hemos dejado atrás cuando escogemos una vida física. En segundo lugar, el desbordante impacto que supone ver a personas que pensamos que nunca volveríamos a ver después de su muerte en la Tierra. El caso siguiente es otro ejemplo de ello. El caso 7FP, ahora que has tenido tiempo para adaptarte al mundo espiritual que te rodea, dime el efecto que causa este lugar en ti. R. Es muy acogedor y reconfortante. Estoy contenta de haber dejado la Tierra. Lo único que quiero es estar aquí siempre. No hay tensión ni preocupaciones, solo sensación de bienestar. Estoy flotando, es maravilloso. P. Mientras continúas flotando. ¿Cuál es la impresión más clara que recibes una vez que has pasado la entrada del mundo de los espíritus? R. Pausa, familiaridad. P. ¿Qué te es familiar? R. Después de dudar milímetros, la gente. Los amigos. Están aquí, me parece. ¿P. te son estas personas familiares de tu vida en la Tierra? R. Siento su presencia. Gente que yo conocía. P. Bien, continúa avanzando. ¿Qué ves? R. Luces. Suaves como nubes. P. Cuando te mueves, continúa la luz siendo igual. R. No, crecen. Son pompas de energía. Y sé que son personas. P. ¿Te diriges tú hacia ellos o ellos hacia ti? R. No, vagamos unos hacia otros, pero yo voy más lenta porque no sé qué hacer. P. Relájate y continúa flotando. Cuéntame todo lo que ves. R. Pausa, ahora veo figuras humanas a medio formar, de cintura hacia arriba. Los contornos son transparentes. Puedo ver a través de ellos. P. ¿Es alguna característica de estas figuras? R. Con excitación, ojos. P. ¿Solo ves ojos? R. Hay signos de una boca. Pero no es nada. Alarmada, los ojos me rodean. Se acercan. P. ¿Tiene dos ojos cada entidad? R. Sí. P. ¿Son estos ojos como los ojos humanos, con una pupila y un iris? R. No. Son diferentes. Son grandes. Órbitas negras. Que irradian luz. Hacia mí, aunque con un suspiro de alivio a P. Continúa. R. Empiezo a reconocerlos, están enviando imágenes a mi mente, pensamientos sobre ellos mismos y las figuras están cambiando a personas. P. Personas con características humanas. R. Sí, a mira. Es él. P. ¿Qué ves? R. Riendo y llorando a la vez, creo que es. Sí. Es Larry. Está delante de todos los demás. Es el primero que veo. Larry. Larry. P. Después de dar a mi cliente la oportunidad de que se recupere un poco, este alma que llamas Larry está delante de un grupo de personas que tú conoces. R. Sí, ahora sé que los que están delante son aquellos que tengo más ganas de ver. Algunos del resto de mis amigos están detrás. P. ¿Puedes verlos con claridad? R. No, a los que están detrás los veo borrosos. Muy distantes. Pero siento su presencia. Larry está delante. Y viene hacia mí, Larry. ¿P. Larry es tu marido en la vida anterior, de la que me hablaste antes? R. Con prisa sí, vivimos una vida tan maravillosa juntos. Gunther era tan fuerte. Todos en su casa estaban en contra de este matrimonio. Jean desertó de la marina para salvarme de la mala vida que llevaba en Marsella. Siempre me quiso. Este sujeto está tan excitado que sus vidas pasadas se están amontonando en su memoria. Larry, Gunther y Jean son todos maridos anteriores pero la misma alma compañera. Me alegré de haber tenido tiempo de repasar en sesiones anteriores a este recuerdo quiénes eran estas personas. Aparte de Larry, su marido americano más reciente. Jean era un marinero francés en el siglo XIX y Gunther era el hijo de unos aristócratas alemanes en el siglo XX. ¿Qué estáis haciendo ahora? R. Abrazándonos. Si un tercero os mirara en este momento, ¿qué vería? R. No responde. P. El sujeto está tan absorbido por la escena con su alma compañera que las lágrimas le caen por la cara. Espero un momento y después vuelvo a intentarlo. ¿Qué vería alguien que mirara lo que Larry y tú estáis haciendo en este momento en el mundo espiritual? R. Me imagino que... vería. Dos masas de luz brillante dando vueltas una alrededor de la otra. El sujeto empieza a tranquilizarse y le ayudo a limpiarse las lágrimas de la cara con un pañuelo de papel. ¿Qué significa este movimiento? R. Estamos abrazándonos. Expresando nuestro amor. Conectando nuestras almas. Nos hace felices. ¿Qué ocurre después de que te encuentres a tu alma compañera? R. El sujeto se aferra a los brazos del sillón. Ah, ahí están. Antes solo le sentía. Ahora vienen hacia mí. P. ¿Y esto ocurre una vez que tu marido se ha acercado a ti? R. Sí, mamá. Viene hacia mí, te he echado tanto de menos. Mamá. Empieza a llorar otra vez. P. Bien. R. Por favor, no me haga más preguntas ahora. Quiero disfrutar de esto. El sujeto parece tener una conversación en silencio con su madre en la vida anterior. P. Espero un minuto. Bueno, sé que estás disfrutando de esta reunión pero necesito que me ayudes a saber qué está pasando. R. Con una voz muy lejana estamos. Cogidas la una de la otra. Estoy tan contenta de estar con ella de nuevo. P. ¿Cómo podéis cogeros si no tenéis cuerpos? R. Con una mueca de exasperación hacia mí nos envolvemos de luz, claro. P. Dime lo que es esto para los espíritus. R. Es como estar envuelto en una brillante manta de amor. P. Entiendo. Ahora. R. El sujeto me interrumpe con una risa aguda que indica reconocimiento. Tim. Es mi hermano. Murió tan joven, tuvo un accidente y se ahogó a los 14 años en su vida anterior. Es tan estupendo verte aquí. El sujeto saluda con el brazo y ahí está mi mejor amiga Wilma, mi vecina. Nos estamos riendo de los chicos como solíamos hacer cuando nos sentábamos en el ático de su casa. P. Después de que el sujeto menciona a su tía y a un par de amigos más, ¿qué crees que determina el orden en el que estas personas vienen a saludarte? R. Pausa. ¿Cuánto significamos el uno para el otro? ¿Qué otra cosa? P. ¿Y el hecho de que hayas vivido muchas vidas con algunos y una o dos con otros? R. Sí, con mi marido ha sido con quien más he vivido. P. ¿Es a tu guía cerca? R. Está aquí. Le veo flotando en un lado. Él también conoce a algunos de mis amigos. P. ¿Por qué le llamas él? R. Todos mostramos lo que queremos de nosotros mismos. Él siempre se relaciona conmigo bajo una forma masculina. Está bien y resulta muy natural. P. ¿Y es tu guía en todas las vidas? R. Claro, y también después de la muerte. Aquí. Siempre es mi protector. Nuestro comité de recepción para el momento en que entramos en el mundo espiritual está planeado con antelación. Este caso demuestra lo edificante que pueden resultar las caras familiares para un alma recién llegada. He descubierto que existen una serie de entidades que forman este grupo de recepción después de cada vida. Aunque la forma de esta recepción varía dependiendo de las especiales necesidades de cada alma, he aprendido que no hay nada de fortuito en el hecho de que el resto de las almas sepan exactamente cuándo llega nuestra hora y dónde deben recibimos cuando llegarnos al mundo de los espíritus. Con frecuencia, es una entidad que ha significado algo para nosotros la que nos espera delante de las demás que también quieren estar presentes cuando atravesemos el umbral de este mundo. El número de este comité de recepción cambia mucho en cada vida y se ve drásticamente reducido hasta la nada para las almas más avanzadas que no necesitan ningún tipo de consuelo espiritual. El caso 9, al final de este capítulo, es un ejemplo de este tipo de entrada al mundo espiritual. Los casos 6 y 7 representan una de las tres maneras que existen para recibir a las almas recién llegadas al mundo de los espíritus. Una entidad importante recibió a estas almas justo después de su muerte y a ella le siguieron otras de menor influencia. El sujeto del caso 7 reconoce a las personas que vienen a recibirla con más rapidez que el del caso 6. Cuando nos encontramos a estos espíritus después de la muerte, nos damos cuenta de que han sido nuestros cónyuges, padres, abuelos, hermanos, tíos, primos y amigos íntimos en vidas pasadas. En este momento de la sesión con mis clientes, he sido testigo de escenas tan emotivas que hacían encogerse el corazón. Los reencuentros que tienen lugar en esta etapa del camino al mundo espiritual son solo el preludio de nuestra admisión en un grupo específico de entidades que se encuentran en nuestro mismo nivel de desarrollo. Estas reuniones proporcionan un motivo más de excitación para aquellas personas que recuerdan su pasado en estado de superconsciencia. En posteriores capítulos trataremos la organización espiritual y la manera en la que se forman estos grupos y su relación con las demás entidades. Por el momento es importante que comprendamos que las entidades que forman nuestro comité de recepción pueden no ser parte de nuestro grupo de aprendizaje en el mundo espiritual. Esto se debe a que las personas que están cerca de nosotros en cada una de nuestras vidas no están en un mismo nivel de desarrollo. Es por amor y amabilidad por lo que nos reciben a nuestra muerte, pero esto no quiere decir que todos ellos sean parte de nuestro grupo de aprendizaje cuando lleguemos al final de nuestro camino en el mundo espiritual. Por ejemplo, en el caso 6, el tío Charlie es un alma más avanzada que mi cliente y podría incluso estar sirviendo como guía espiritual. Para mí es evidente que una de las primeras labores del tío Charlie era ayudar al sujeto del caso 6 cuando era niño en la vida que acaba de terminar, y esta responsabilidad continuaba después de la muerte. En el caso 7 el primer contacto y el más importante fue Larry, un alma compañera de verdad en el mismo nivel que el sujeto. Noten también cómo en el caso 7 el guía de mi cliente no estaba entre los antiguos familiares y amigos. Sin embargo, a medida que la escena fue desarrollándose, empezamos a ver pruebas de que el guía era el organizador de toda aquella recepción y contemplaba la reunión desde un segundo plano. Esto aparece en muchos otros casos. La segunda forma en la cual pueden recibirnos después de nuestra muerte es por medio de un encuentro tranquilo y significativo con nuestro guía, en que nadie se revela a nuestro alrededor, como en el caso 5. El caso 8 también es un ejemplo de ello. Lo que decide el tipo de recepción que recibimos después de nuestra muerte parece relacionarse con el estilo particular de nuestro guía espiritual junto con los requisitos de nuestro carácter individual. La duración de este primer encuentro con nuestros guías no es siempre la misma y depende de las circunstancias de cada una de nuestras vidas. El caso 8 muestra la estrecha relación que las almas tienen con su guía espiritual. Muchos guías tienen nombres extraños y sonoros, mientras que otros son muy convencionales. Es muy interesante comprobar que se usan ahora anticuados nombres religiosos como ángel de la guarda para referirse a un espíritu hepático. He de confesar con sinceridad que yo rechacé este término porque me parecía que estaba lleno de un absurdo sentimiento de esperanza y representaba una anticuada mitología que no concordaba con los tiempos modernos. Ahora ya no comparto esa opinión sobre los ángeles de la guarda. Mis clientes me han dicho repetidas veces que el alma es andrógina, pero seguidamente han declarado que el sexo no carece de importancia. He descubierto que todas las almas pueden asumir impresiones mentales femeninas y masculinas frente a otras almas como un modo de identificarse, y de hecho así lo hacen. El caso 6 y 7 muestran la importancia que tiene para el alma recién llegada ver caras familiares identificadas por el sexo. Este hecho puede también comprobarse en el caso siguiente. Además, lo he seleccionado para mostrar cómo y por qué deciden las almas en el mundo espiritual aparecer visualmente con formas humanas frente a otros. Caso 8 FP, acabas de empezar a abandonar el plano astral de la Tierra y te internas más y más en el mundo espiritual. Quiero que me digas qué sientes. R. Silencio. Hay tanta paz. P. ¿Viene alguien a recibirte? R. Sí, mi amiga Rachel. Ella siempre me ayuda cuando muero. P. ¿Es Rachel un alma compañera que ha estado contigo en otras vidas o siempre está aquí? R. Con indignación, no está aquí siempre. No. Ella está mucho conmigo, en mi mente, cuando la necesito. Es mi guardián particular. Lo dice con posesión y orgullo. Nota los atributos de los guías y sus diferencias con las almas compañeras y otras entidades que prestan su ayuda a las almas se tratarán en el capítulo 8. ¿Por qué llamas ella a esta entidad? ¿No se supone que los espíritus son asexuados? Erra, literalmente sí, porque son capaces de presentarse con ambos atributos. Rachel quiere presentarse a mí como mujer tanto en el aspecto visual como mental. P. ¿Estás encerrado en atributos femeninos o masculinos durante tu experiencia espiritual? R. No. Hay periodos en la existencia de tu alma que tienes más inclinación a un sexo que a otro. Al final esta preferencia natural se equilibra. P. ¿Podrías describir cómo es el alma de Rachel en este momento? R. Con voz queda una mujer relativamente joven. Como yo la recuerdo mejor. Pequeña. De rasgos delicados. Una expresión de determinación. Y mucho amor y sabiduría. ¿Pero entonces has conocido a Rachel en la Tierra? R. Respondiendo con nostalgia una vez, hace mucho tiempo, estuvo muy cerca de mí, ahora es mi guardián. P. ¿Y qué sientes cuando la ves? R. Calma. Tranquilidad, amor. P. ¿Os miráis Rachel y tú con ojos como los de los humanos? R. Duda parecido pero diferente. ¿Ves la mente detrás de lo que para nosotros parecen los ojos porque lo relacionamos con la vida en la Tierra? Por supuesto también podemos hacer lo mismo que los humanos en la Tierra, ¿P? ¿Qué es lo que puedes hacer con los ojos en la Tierra que también puedes hacer en el mundo espiritual? R. Cuando miras a una persona determinada a los ojos, incluso a alguien que acabas de conocer, y ves una luz que te es conocida. Bueno, eso te dice que algo sobre ellos. Como humano no sabes por qué, pero tu alma recuerda algo en ese momento. Nota: he oído hablar a mis clientes de la luz de las entidades espirituales reflejada en los ojos de los humanos en formas muy variadas. En lo que a mí respecta, he experimentado esa sensación de reconocimiento instantáneo solo una vez en mi vida, el momento en que vi a mi mujer. La sensación es sorprendente y un poco misteriosa. ¿Qué quieres decir que a veces en la Tierra cuando dos personas se miran pueden tener la sensación de que se han conocido antes? R. Sí, es un déjà vu, la ilusión de haber vivido la realidad con anterioridad. P. Regresemos con Rachel al mundo de los espíritus. Si tu guardián no proyectara su imagen de forma humana, ¿la habrías conocido? R. Sí, naturalmente. Siempre podemos identificamos a través de la mente. Pero así es más agradable. Parece una locura, pero es algo social. Ver una cara familiar te tranquiliza. Pero entonces, ver características humanas de personas que has conocido en vidas pasadas es algo bueno para el alma, sobre todo en el periodo de adaptación de las almas justo después de dejar la Tierra. R. Sí. Si no te sientes un poco perdido al principio. Solo. Y confuso también. Ver a las personas tal como eran me ayuda a acostumbrarme a este mundo con más rapidez cuando regreso. Ver a Rachel es siempre una gran ayuda. P. Se presenta siempre Rachel en forma humana después de cada una de tus muertes en la Tierra para ayudarte a adaptarte al mundo espiritual. R. Ansioso sí, claro. Y me da seguridad. Me siento mejor cuando veo a otras personas que he conocido antes. P. ¿Y cómo hablas con ellas? R. Nadie habla. Nos comunicarnos a través de la mente. P. ¿Telepáticamente? R. Sí. ¿Les es posible a las almas tener conversaciones privadas que no puedan escuchar telepáticamente otros? R. Pausa, para tener intimidad, sí. P. ¿Cómo se hace esto? R. Por medio del tacto. Se llama comunicación por el tacto. Nota: cuando dos espíritus se acercan tanto el uno al otro que se unen, mis clientes dicen que pueden enviarse pensamientos privados a través del tacto que reciben como impulsos eléctricos de sonido. En la mayoría de los casos los sujetos en estado de hipnosis no quieren contarme estas confidencias. P. ¿Puedes aclararme cómo puede un alma proyectar características humanas? R. A través de la masa de energía. Solo pienso en las características que quiero. Pero no puedo decirte qué me da la capacidad de hacerlo. P. ¿Bien puedes decirme por qué tú y el resto de las almas proyectáis distintas características en momentos diferentes? R. Larga pausa: depende de dónde estés en este mundo. Cuando veas a otro. Y cómo te sientas en ese momento. P. Ahí es donde quiero llegar. Dime más sobre el reconocimiento. R. Mira, el reconocimiento depende de los sentimientos de la persona cuando nos encontramos aquí. Ellos te mostrarán lo que quieran que tú veas de ellos y lo que crean que tú quieres ver. También depende de las circunstancias del encuentro. P. ¿Puede ser más específico? ¿Qué circunstancias pueden ser la razón de que las formas de energía se materialicen de una manera determinada frente a otros espíritus? R. La diferencia está en si tú estás en su terreno o ellos en el tuyo. Pueden elegir mostrar unas características en un lugar determinado mientras que en otro pueden cambiar. Nota: el territorio espiritual se tratará cuando hayamos avanzado más el mundo espiritual. P. ¿Me estás diciendo que un alma puede mostrarte una apariencia en la entrada del mundo espiritual y otra más adelante en una situación diferente? R. Correcto. P. ¿Por qué? R. Como te decía antes, la manera en la que nos mostramos unos a otros depende mucho de lo que sintamos en ese momento. La relación que tenemos con esa persona y dónde estamos. P. Por favor, dime si lo entiendo correctamente. La identidad que las almas proyectan unas a otras depende del momento y del lugar en el mundo espiritual y también del humor y el estado psicológico en el que están cuando se encuentran. R. Sí, y funciona en ambas direcciones. Está interconectado. P. Entonces, ¿cómo podemos conocer la verdadera naturaleza de la conciencia del alma con todos estos cambios de imagen? R. Ríe, la imagen que proyectas nunca esconde tu identidad real. De todas formas, no es el mismo tipo de sentimiento que en la Tierra. Aquí es más abstracto. La razón por la que proyectamos unas características y unos pensamientos concretos se basa en una confirmación de ideas. P. De ideas. ¿Quieres decir de tus sentimientos en ese momento? R. Sí, algo parecido. Porque estas características humanas fueron parte de nuestras vidas en otros lugares cuando descubrimos ciertas cosas,